Dorado 16, lectura. El libro es pequeño. Los libros son pequeños. La casa es grande. Las casas son grandes. La flor es azul. Las flores son azules. El niño tiene flores. Los niños tienen flores. Usted tiene 5 libros. Ustedes tienen 5 libros. Usted está en la escuela. Ustedes son mis discípulos.